perequetequimandia, compañía, perequetequimandia, perequetequimandia, compañía, perequetequimandia. Ese frita mi cro-cro, compañía, ese frita mi cro-cro, ese frita mi cro-cro, compañía, ese frita mi cro-cro. Con amor besaré tu rostro cual relicario.